Y nos metemos en un tema que es con el que abríamos el programa y que tiene que ver con lo que puede llegar a suceder en relación hoy a lo que se trata en la sesión de diputados y diputadas frente a quitar la prohibición de la venta al misoprostol. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con la diputada provincial del FIT, del Frente Izquierda de los Trabajadores, Maylé Rodríguez Ávalo, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Maylé? Hola, buenos días, David. Buenos días a todos. Bueno, gracias por recibirnos y te queríamos preguntar cómo se viene esta sesión, qué se palpita que puede llegar a suceder. Sí, mira, en principio, bueno, como vos decías, es una sesión, digamos, que va a estar cruzada por este proyecto que deroga la ley 8116, que es la ley que prohíbe la venta de misoprostol en las farmacias. Ayer, por ejemplo, participamos de un debate en la Comisión de Salud, donde se plantearon las diferentes posiciones en favor y en contra de este proyecto, pero finalmente el proyecto tiene despacho de la comisión. Así que en principio eso ya es auspicioso, digamos, para que este proyecto que deroga esa ley salga, porque incluso, bueno, es un proyecto que pertenece en su autoría a una diputada radical, del bloque del Frente Cambiemos, la diputada Andía, pero que ha sido firmado por diversos bloques, entre ellos nosotros también. O sea, eso significa, digamos, que ha sido acompañado por diputadas y diputados de distintos bloques. O sea, eso quiere decir, digamos, que podría ser un panorama auspicioso, digamos, para que el proyecto salga. Todo se ve, se verá, digamos, en el recinto, en la sesión, se van a escuchar las distintas posiciones, y se van a debatir seguramente, por lo menos hasta el momento de la votación, porque seguramente es un proyecto controvertido. Pero bueno, por lo menos para nosotras, realmente es auspicioso que se debata este tema, y que, bueno, y que hoy que estemos a minutos, digamos, o a un par de horas de que se trate en el recinto. Así que, bueno, en ese sentido, por supuesto que como parte, digamos, del movimiento de mujeres, nos pone contentas. Pero bueno, también por supuesto que esto es un reconocimiento a la actividad de muchas compañeras, ¿no? que son parte de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones de diversidad, incluso y de las distintas organizaciones feministas que han peleado durante muchos años. Recordemos que la ley 8116 del 2009, aquel gobernador del mapa del delito, que incluso puso en el mapa del delito uno de los derechos de las mujeres, ¿no? Como claro. Como este medicamento, por ejemplo.